Bueno, en este momento estamos en comunicación con Horacio, que integra la agrupación comarcal de guardavidas. Buenas tardes, Horacio, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal, Gerardo? Sí, lo escucho muy bien. Bueno, gracias ahí por atendernos y bueno, nos comunicamos con vos por ahí algunas inquietudes que nos hicieron llegar a la radio. Pero en principio te queríamos preguntar, bueno, ¿hace cuánto existe esta agrupación? ¿Cuánta gente participa? ¿Cómo se puede hacer para participar de la agrupación comarcal de guardavidas? Dale, perfecto. Nosotros, mira, somos todos los guardavidas que estamos en la comarca. Si bien hay guardavidas que están acá desde siempre, la agrupación tiene una organización en funcionamiento de hace más o menos 5 años. Y bueno, cualquier guardavida que esté residiendo, que se quiera acercar, se puede obviamente incluir dentro de la agrupación, porque la idea es poder conformar un grupo organizado. Y bueno, y tratar de coordinar todas las actividades que tengan que ver con nuestra profesión. Bueno, buenísimo. Y en ese sentido, justamente están como llamando la atención a los diferentes municipios de la zona con respecto a la temática del cuidado, de la protección de las costas, de los lagos, de los ríos, porque observan que no hay servicios de guardavidas, no hay trabajo de guardavidas ahora que se viene la temporada. Claro, exactamente. Nosotros, ya digo, venimos trabajando y acercando estas propuestas y fundamentando lo obvio que tiene que ver con nuestra profesión y en materia de seguridad con los bañistas. Y bueno, y de momento no hemos podido generar la conciencia suficiente ni en los dirigentes ni en la comunidad como para poder revertir esta realidad que nos toca, que es que al día de hoy no hay un solo lugar habilitado. Marca Andina, con un servicio, un protocolo de guardavía, un protocolo de seguridad funcionando como para que, bueno, el baño sea algo agradable, algo lindo, un buen recuerdo y no una tragedia como han pasado, ¿no? Claro. Ustedes tienen, bueno, seguramente registro bueno, desde hace cuánto que está esta situación, porque bueno, hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, había, al menos en Lago Puelo, había ahí un puesto, digamos, de guardavidas. ¿Hace cuánto tiempo dejó de estar y qué sucede con los otros lugares? Claro, exactamente. Dos de guardería funcionando dentro del Parque Nacional Lago Puelo. Estaban mancomunados entre el Parque Nacional y la municipalidad de Lago Puelo, pero se ha discontinuado porque desafortunadamente al día de hoy está lo que tiene que ver en materia de seguridad con respecto a los guardavidas está ligado a la buena voluntad de los intendentes de turno. Y como no hay un compromiso asumido por parte de los municipios que tiene que ver con una adhesión a una ley provincial que está vigente desde el 92 en ambas provincias, tanto en Río Negro como en Chubut, queda ligado a la buena voluntad. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer estratégicamente es insistir en los municipios como para que se pueda generar ese compromiso que pueda perdurar en el tiempo, como para poder mantener estable la contención y la seguridad para con los bañistas, tanto de la zona como el turismo, porque también vemos de que se invita muchísimo desde lo que es la cartera de turismo a las personas que se acerquen a disfrutar de las bondades de la comarca andina, pero sin embargo, al día de hoy no hay un solo lugar habilitado con un protocolo de seguridad que los pueda contener, ¿no? Horacio, bueno, decinos, según bueno, el trabajo que vienen realizando, ¿cuáles serían los puntos, los lugares, las playas, las costas estratégicas donde es necesario que haya guardavidas como mínimo? ¿Qué puntos en la comarca serían más importantes o más urgentes, digamos? Claro, exactamente. Nosotros lo que hicimos fue acercarle a cada municipio un análisis de riesgo estratégico con puntos estratégicos a cubrir, que son los lugares donde ya ha estado funcionando el servicio de guardavidas, que tiene que ver con el sector de la playita en el Parque Nacional Lago Puelo, lo que es la parte municipal dentro de Puerto Patriada, en el Hoyo, algunos sectores en el río dentro del ejido urbano de Lago Puelo y otros dentro del ejido urbano del Bolsón. Nosotros obviamente por ahí entendemos como agrupación, como personas y como ciudadanos los inconvenientes que tiene que atravesar cada municipio con respecto al uso de las arcas, pero bueno, entendemos de que lo que tiene que ver con seguridad, que está ligado, directamente ligado a vidas, merecería otra prioridad dentro de su cartera, ¿no? Así que bueno, nosotros hicimos ese análisis y lo venimos entregando constantemente a municipios, pero bueno, insisto, no hemos podido generar esa conciencia, ese entendimiento como para que esta realidad pueda modificarse. Bien, y en ese sentido, ¿qué acciones o qué actividades están pensando como para lograr esa conciencia tanto comunitaria como estatal? Y nosotros venimos trabajando ahora, afortunadamente nos estamos acercando a los medios como para poder llegar a tantas personas como sea necesario, porque nosotros estamos intentando revertir esta realidad como profesionales de la materia. Y obviamente tenemos un interés laboral, pero creemos que también como profesionales es nuestra responsabilidad velar por la seguridad, ¿no? De cada bañista que está dentro de la comarca andina y aquellos turistas que quieren acercarse a ellos. Entonces nosotros estuvimos, como siempre, acercándonos a un municipio, elevando los proyectos y los informes de riesgo, y por eso la idea sería generar en la comunidad la conciencia como para que cada persona pueda acercarse a sus municipios y exigir lo que deben exigir como ciudadanos, ¿no? Que tiene que ver con un lugar habilitado como corresponde dentro de cada ejido urbano como para poder bañarse con tranquilidad. Hay muchos lugares que se están utilizando hoy por hoy que no reúnen las características como para que el baño sea seguro y tranquilo y contenido. Hay lugares que sí, y esos lugares son los que nosotros hemos elevado en este análisis de riesgo como para decir, bueno, este lugar reúne las características y podría ser habilitado como corresponde para poder darle contención y seguridad a cada bañista. Esas serían un poco las actividades que venimos llevando adelante y apelamos obviamente a la colaboración y al entendimiento, así como a la conciencia de la comunidad, como para que nos acompañen a exigir lo que les corresponde, que es un lugar seguro, un lugar habilitado para poder bañarse con tranquilidad, con los suyos, con su familia, e insisto, que termine la temporada diciendo qué hermosa temporada que pasó, qué bien que la pasamos, sino que tengan que lamentar alguna tragedia, como de hecho ha pasado, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Bueno, Horacio, te agradecemos mucho la palabra y bueno, esperamos volver a ponernos en contacto más adelante ya con la temporada encima, que tal vez agilice alguna cuestión y esperemos que se destrabe para poder tener esa seguridad, esa tranquilidad en este lugar tan lindo en el que vivimos. Te agradecemos mucho la palabra. A ustedes, muchísimas gracias por el contacto, por darnos la posibilidad de acercarnos a la comunidad y que por ahí nuestra voz y nuestro esfuerzo llegue a quien tenga que llegar para poder modificar esta realidad tan importante para todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Gracias.